Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos hablándoles nuevamente de actualidad local en la sintonía de la mañana de este lunes 30 de diciembre. Nos hemos quedado anteriormente hablándoles de las actividades que van a organizar colectivos como la Asociación Caminae, con esos cuentos que va a ofrecer en Navidad el próximo jueves 2 de enero. Y ahora vamos a quedarnos también haciendo balance y contándoles, bueno, pues el trabajo que ha venido desempeñando durante este último año, este año 2013 más bien, la Oficina de Turismo. Para hablar de todo esto vamos a contar con una de sus técnicos, con Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, muy buenos días. Buenos días, Rocío. O buenas tardes ya, por aquello de las 12 del mediodía. Lo cierto es que en estas fechas es habitual hacer balance, echar la vista atrás y repasar lo que ha sido este año 2013. Es lo que se suele hacer por parte de diferentes organismos, entidades, también dentro de distintos ámbitos, como por ejemplo el político deportivo. Pero nosotros vamos a hacerlo hoy con la Oficina de Turismo y vamos a contarle a los oyentes de Radio Brique precisamente el trabajo que se ha venido desempeñando dentro del ámbito turístico en nuestra localidad y, bueno, pues más en concreto a través de la Oficina Municipal de Turismo. Se puede hablar de datos, aunque todavía no está cerrado el año, porque todavía quedan unos días de diciembre, pero sí que se pueden ofrecer datos, cifras, en comparación con años anteriores, y podemos hablar también de esas actuaciones que habéis emprendido vosotras para promocionar el turismo en nuestra localidad. Carmen. Sí, Rocío, pues en cuanto a las cifras, no podemos cerrar todavía el año porque, bueno, quedan dos días, pero sí podemos dar algunos datos, sobre todo de, bueno, de los turistas que nos han visitado hasta el día de hoy y compararlos con el año anterior. Y en cuanto a, pues, actuaciones que hemos hecho a lo largo del año, pues también podemos ir comentándolas y hacer un pequeño balance de, uh-huh, de todo lo que se ha llevado a cabo desde la Oficina de Turismo. Y en cuanto a datos, pues hasta el día de hoy tenemos 24.895 personas las que han pasado por la Oficina de Turismo. Son todos estos turistas que han pasado a lo largo de todo el año, ¿no? Y comparándolo, pues, con el año anterior, que aunque todavía no ha terminado, son 20, el año pasado, 2012, tuvimos 21.883 visitas. Ya se ha superado y son 3.012 personas más que el año anterior. La verdad es que ha sido un año bastante positivo. En todos los meses se ha superado al año anterior, exceptuando uno, el mes de noviembre, que fue el mes con menos visitas con respecto al año anterior, pero ha sido un año bastante positivo. Hemos recibido gran cantidad de turistas y, bueno, aquí se refleja, ¿no? Son 3.012 personas más hasta el día de hoy y, bueno, pues más o menos para hacernos una idea, serían como tres meses de febrero, tres meses de 1.000 personas más o menos, como tres meses más, ¿no? Sí. Para hacernos una idea de la cantidad que ha aumentado, ¿no? La verdad es que ha sido un año bastante positivo. Lo cierto es que lo comentábamos ya en su día cuando hablábamos de las cifras de noviembre, precisamente, que era el único que ha habido ese descenso, pero sí que comentábamos que a pesar de todo, lo que llevábamos de año ya habíamos superado el año 2012 y, bueno, pues se vuelve a corroborar, ¿no?, también ya con estos días de diciembre que están introducidos prácticamente el mes de diciembre, o sea, falta tan solo de dos días, ¿no? Las cifras son a día de hoy, las cifras son a día de 30 de diciembre, ¿verdad? A día de 30 de diciembre, 24.895 personas y, bueno, pues ya se va notando que, bueno, que a lo mejor pues estamos saliendo un poco más de la crisis y se nota eso a lo mejor reflejado en la visita, aparte de también el trabajo que se hace, ¿no?, para promocionar Ubrique fuera y que se conozca y la gente pues le interese venir a Ubrique, ¿no? Cada vez se está trabajando más en turismo en Ubrique, tenemos más atractivos turísticos y cada vez pues intentamos ampliar un poco más la oferta turística, ¿no?, en cualquier ámbito, en deporte, en cultural, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso influye un poco y también se nota en el número de visitas, ¿no? Claro, se está trabajando en esas materias, en promocionar lo que es Ubrique dentro del ámbito, bueno, pues cultural, histórico, para poder promocionarlo en el exterior y recibir visitas, pero claro, esto es lo que hay, ¿no? Aparte de algunas actividades culturales más o menos que puedan ir surgiendo durante un año u otro, pero en realidad lo que hay es lo que hay, no más, se puede poner en valor más unas infraestructuras u otras, pero como decíamos, es lo que tenemos. Sin embargo, la parte del turismo de naturaleza, por ahí sí que se está marcando una línea que se está abriendo y que está atrayendo a muchos turistas a nuestra localidad, ¿verdad? Con colectivo deportivo o con grupo de personas que realizan actividades deportivas que, bueno, pues sí que atraen a personas a nuestro municipio. Sí, en cuanto al turismo de naturaleza, cada vez están interesándose más, sobre todo en esta zona, porque también hay algunos clubs, ¿no?, que se están movilizando y están haciendo una serie de rutas, actividades en el entorno, y también pues los eventos deportivos que también influyen y combinan un poco deporte con naturaleza, y la verdad es que eso llama mucho la atención. Nuestra zona también es un privilegio para realizar ese tipo de actividades. Y tenemos que aprovechar ese recurso y sacar ese otro atractivo más, ¿no? Como es, aparte de los culturales, que bueno, lo que tenemos es lo que hay, pero sí podemos aprovechar pues las fiestas que tenemos, que son algunas que son típicas de Ubrique, que uh-huh. no hay en otro sitio, y aprovechar esas fiestas, cualquier evento gastronómico también, uh-huh. Que es atractivo también para el turista, y pues en cuanto a deporte y naturaleza igualmente, ¿no? Uh-huh, claro. Y bueno, contrariamente a lo que se piensa, desde la Oficina de Turismo no solo se ofrece, bueno, pues información a los visitantes, que sí, que es uno de los principales objetivos, tampoco solo se ofertan las actividades que se puedan realizar en el municipio, sino que también se hace otro tipo de trabajo, el trabajo de contactos, trabajo de intentar atraer visitantes al municipio a través de contactos con turoperadores. Y por ese trabajo te quería preguntar yo, lo que ha sido este año 2013 dentro de ese marco, ahí donde lo habéis notado vosotros, ¿no?, que puede que, bueno, pues la situación económica parece estar mejorando un poco y esto se deja notar también en esos contactos que hacéis vosotros con, bueno, pues esa intentar atraer a visitantes a nuestra localidad. Sí, en cuanto a los contactos, es casi a diario el número de personas y de agentes que se dedican al sector turístico que contactan con nosotros para ofrecer pues un día en Ubrique, ofrecer alguna actividad aquí en Ubrique. Últimamente pues hemos tenido el trabajo con un organizador de la base naval de Rota que estaba interesado y van a venir varias veces grupitos de 30 personas de norteamericanos, ¿no?, para visitar Ubrique, y quieren pues la visita programada casi al minuto para que puedan visitarlo todo y que no se pierdan ningún lugar, ¿no?, atractivo, y que también pues puedan comer y puedan hacer sus compras, ¿no? Y luego también pues otro tipo de asociaciones que también se ponen en contacto con la oficina, centros de día, las hermandades también para hacer las visitas, aparte de los turoperadores que uh-huh. que tienen ya en su programa pues tienen la visita a Ubrique, ¿no? Y a eso es a lo que vosotras pues también os dedicáis, esa otra parte del trabajo que a lo mejor la gente no conoce tanto, pero organizar esas excursiones y esas visitas, porque en realidad, bueno, pues es turismo para Ubrique y es también reactivación económica, ¿no?, para el municipio. Ese aspecto es el que también tenéis que tratar a través de la propia oficina. Sí, sobre todo eso, que aprovechar también que se queden el máximo tiempo posible uh-huh. y ofrecerles todo lo que podamos para que consuman en Ubrique, ¿no?, y que el gasto se quede en Ubrique, ¿no? Eso es lo que hemos estado trabajando durante todo este año. Aparte también hemos hecho gran cantidad de colaboraciones con la Oficina de Turismo. Se venden casi todas las entradas y se hacen todas las inscripciones de casi todos los eventos que se hacen en Ubrique, ¿no? Pues hemos colaborado con la Travesía Solidaria de La Petaquina, que fue hace una semana. Hemos colaborado con, por ejemplo, con Camenae, con el Club de Ajedrez, con la venta de entrada de los conciertos, ¿no? También informamos sobre los alojamientos que tenemos cuando se acerca la subida al rally, ¿no? Sí. Colaboramos con el carnaval, con la Escuela Taurina, la campaña de teatro. Tenemos gran cantidad de venta de tickets y de entradas, ¿no? Y con todos los organismos, todas las asociaciones que hagan algún acto benéfico, pues nosotros desde la oficina abrimos las puertas porque es un edificio municipal y que puedan usar estas dependencias, ¿no?, para eso, ¿no? Claro, ponerlo a su disposición. La verdad es que la Oficina Municipal de Turismo se ha convertido en el punto oficial de venta de cualquier tipo de actividad organizada por el ayuntamiento. por aquello de ser municipal, pero también de cualquier organización que quiera, bueno, pues disponer de la propia oficina, ¿no? Sí, cualquiera. Nosotros no ofrecemos, ofrecemos las instalaciones, nos ofrecemos nuestro trabajo para facilitarle esa venta de entradas o de inscripciones, venta de tickets, para, bueno, facilitarle un poco la labor, ¿no? Porque casi en todos los casos, pues, tiene algún carácter benéfico, ¿no? Y claro, bueno, pues nosotros que nos gusta colaborar y además que no, bueno, que es municipal y ponemos a disposición todo nuestro medio, ¿no? Claro. Bueno, pues es parte de ese trabajo, como decíamos. A mí me interesa sobre todo el aspecto de el trabajo que desarrolláis, que nadie conoce y que se trata de intentar atraer también a esas excursiones y visitas a esa localidad. Pero claro, tenéis que ofrecer un producto, y ese producto es Ubrique. ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que hay que saber bien a qué tipo de turista nos dirigimos en un principio, para saber qué le puede ofrecer a cada turista, ¿no? Y bueno, pues hacemos cada sector pues tiene una oferta distinta, ¿no? Y no podemos dirigirnos en masa ahí y decir, bueno, pues vamos a dirigirnos con esto a todo el mundo, sino ir un poco seleccionando qué le puede atraer a cada tipo de turista. Por ejemplo, los mayores, que pueden ser los más viajeros, ¿no? Porque disponen de más tiempo libre. Sí, los mayores, pues lo que más les gusta pues la visita del casco antiguo, si pueden hacer alguna compra, pero sobre todo la visita al casco antiguo, que si llevan alguna guía, porque mucho es lo que les interesa, pues la guía, que le cuenten alguna leyenda, alguna curiosidad, y eso es lo que más le atrae, ¿no? Luego, si en el caso de familia, pues alguna actividad con niños, algún lugar donde puedan hacer algo pues con los pequeños, y por pareja pues hacer la ruta por los miradores o hacer algún sendero. Eso es lo que, bueno, cada turista pues tiene un interés distinto, ¿no? Y luego también dentro de el marco internacional hay que decir que un número de visitantes importante que recibe nuestro municipio pues también son extranjeros, y a ello se le dedica especial atención a la hora de promocionar, por ejemplo, la Ubrique en la parte más histórica o el Ubrique comercial con el artículo de piel. Pues en cuanto a los extranjeros también hay un poquito de variedad, porque hay algunos que vienen directamente a hacer las compras de piel, de artículos de piel. Son casi siempre, en su gran mayoría, los extranjeros vienen buscando piel, ¿no? Pero también hay otro tipo que vienen haciendo senderos y bueno, pues vienen haciendo el GR7 desde Tarifa hacia Ronda o desde Ronda hacia abajo, ¿no? Que se mezcla un poquito, ¿no? Está el turista extranjero que viene de compra, y luego el turista de naturaleza que le encanta, bueno, que vienen haciendo esos senderos y le encanta la naturaleza, vienen con su mochila, con su casa de campaña, y vienen haciendo el GR7, por ejemplo. Le encanta la naturaleza y a mí me sorprende, porque vienen con unos mapas especiales que ya ellos se han buscado por, no sé, de alguna manera, y vienen valorando muchísimo la naturaleza, el medio ambiente, y la verdad es que me sorprende cuando los veo llegar a la oficina y vienen haciendo el sendero, ¿no? Y vienen desde el extranjero, Francia, Alemania, les encanta la naturaleza. Está ese tipo de turista de naturaleza y otro de compra, ¿no? Claro, el de naturaleza pues difícilmente va a venir a comprar algún artículo de piel para llevárselo, ¿no? Si viene preparado la indumentaria de realizar senderismo y demás, pero el otro sí que nos puede interesar, sobre todo porque pueda tener mayor poder adquisitivo para gastar aquí en Ubrique, ¿no? Porque precisamente viene para hacer compras. Sí, el otro sobre todo eso, tiene mayor poder adquisitivo y vienen a eso, pues a las compras. Nosotros le indicamos dónde se encuentra la mayor parte de las tiendas, y bueno, y si quieren pues alguna tienda concreta que vengan buscando, pues le facilitamos la dirección en los mapas o en cualquier manera, pues intentamos que localice lo que buscan, ¿no? Eso es. Y bueno, también este año que hay que recordar también que hicimos la ruta del gazpacho y la tortilla, una ruta gastronómica que la verdad es que tuvo muy buena aceptación también por parte de tanto de los bares, porque fueron 23 establecimientos, como por parte de los usuarios, ¿no? Y bueno, decir que la publicidad que se hizo fue bastante fuerte. Se editaron 2.500 trísticos y 300 carteles, ¿no? Y tuvo bastante repercusión porque nos llamaron por teléfono a algunos medios de comunicación porque estaban interesados en esta iniciativa, ¿no? Y conocer cómo funcionaba. Y bueno, pues aparte también de los medios de comunicación, en la web, en los foros, pues en todo se intentó dar la máxima difusión posible y la verdad que tuvo bastante aceptación, ¿no? Este evento gastronómico y seguramente pues para el 2014 sigamos realizando alguno más, ¿no? Uh-huh. Esto en cuanto a nuestra iniciativa, también trabajamos en el Día Mundial del Turismo, que siempre intentamos hacer algo nuevo, ¿no? Alguna iniciativa. Este año se hizo una entrevista a través de la radio para concienciar sobre la importancia que tiene el turismo y bueno, pues también hicimos, ese día fue la entrega de premios de la fiesta de la ruta de Ubrique, de Río Chupete, la ruta del gazpacho y la tortilla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aparte de todo eso, ahora en Navidad también tenemos la venta de entrada de La Bella y la Bestia. Uh-huh. Quiero recordarlo porque todavía puede crear duda, que viene la gente preguntando aquí en la oficina. Se venden aquí, en la Oficina Municipal de Turismo, el musical de La Bella y la Bestia, el 4 de enero, que es este sábado, ¿no? A partir de las 7, a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo. Y bueno, pues he visto que en el folletito pues el reparto es bastante amplio, está bastante bien. Y los precios son, el adulto vale 5 euros y luego tiene otro precio para menores de 10 años, 3 euros. Y pensionistas y desempleados también 3 euros, ¿no? Pues lo tenemos aquí, esto es lo último, lo que estamos trabajando, la venta de entradas del musical de La Bella y la Bestia. Uh-huh. Pueden adquirirlas también, por tanto, en la Oficina Municipal de Turismo. Esto no sé cómo se ha organizado, porque, por ejemplo, en el IEM Maestro Francisco Fatou sí que la venta, la localidad está numerada. Yo no sé en el pabellón si esto es posible. No, en el pabellón no están enumeradas. Uh-huh. Las localidades no están enumeradas. Y además, pues, hay más localidades. Tienen más aforo. Más aforo, uh-huh. Sí. ¿Cuál es el aforo que tiene el pabellón? La verdad es que no lo sé. Tendría que sumar todas las entradas que tengo. No lo tengo. En total sí. No lo tengo. Y uh-huh. Luego también, pues, hemos estado colaborando un poco con el Cartero Real, que el 2, 3 y 4, uh-huh. El Cartero Real estará presente en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, y hay un modelo de carta que, bueno, esta iniciativa se llevó a cabo el año pasado y la verdad es que tuvo bastante aceptación por parte de los más jovencitos. Y pues el modelo de carta lo tenemos aquí en la Oficina de Turismo, pueden retirarlo, tienen que entregarla durante esos días, ¿no? Recoger el modelo que lo tenemos aquí, rellenarlo, anotar el nombre, apellidos, teléfono, la edad también, que es muy importante, porque luego ahora explico por qué es importante la edad, sí. Y entregarla durante los días 2, 3, 4 de enero, de 12 a 2 estará el Cartero Real en el centro de la Avenida España, ¿no? Y el sorteo, luego hay esas cartas, pues irán en unos buzones separados por edades y entran en un sorteo. Hay una serie de regalos para de 0 a 3 años, pues hay un patinete, de 4 a 7 años hay una bicicleta, de 8 a 10 años hay un juego educativo y de 10 a 12 una tablet. Estos juegos pues se han comprado, están aquí expuestos en la Oficina de Turismo y además se han comprado durante la semana pasada en tiendas de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Siempre procurando que el dinero se quede aquí y siempre intentando rotar por los comercios para que todos se beneficien, ¿no? Pero intentando que todo se quede dentro de Ubrique, ¿no? Y bueno, pues se han sacado 1.200 copias Y eso, pues que la tenemos aquí en la oficina de turismo y que, pues si quieren, pues la verdad es que es bastante interesante esta iniciativa. Luego entran en el sorteo y tienen la posibilidad de conseguir un regalo. Tenemos entonces 1.200 cartas, modelo de carta, que se tiene que rellenar y cumplimentar para entregarla al cartero real. Si se hace, pues se participará en el sorteo de estos cuatro premios, según el grupo de edad al que se pertenezca, en un sorteo que será cuándo. El sorteo se hace el día 4 a las 6 de la tarde, aquí en la oficina de turismo. Y los regalos los entregan el día 5 los Reyes Magos después de la cabalgata. La verdad es que a quien sea el afortunado, pues es bastante emotivo, ¿no? Llevarle la carta al cartero real y luego que los Reyes Magos pues te hagan la entrega de eso, de regalo, ¿no? Bueno, pues es la iniciativa que este año acoge el propio Ayuntamiento de Ubrique, el hecho de que, bueno, pues se realice este concurso también de carta de Reyes Mago, o de carta de cartero real más bien, ¿no? Porque hay que entregarse al cartero real, aunque el premio después sí que lo entrega a los Reyes Magos. Está todo relacionado en cualquier caso. Sí, tiene su coordinación. Me ha dicho que el grupo de edad exactamente, ¿entre qué edad es la que pueden participar en el concurso? Mira, el año pasado empezamos de 4 a 7 años, de 8 a 9 y de 10 a 12, pero hay una franja que es de los más pequeños, que también le hace mucha ilusión, que serían de 0 a 3 años, que este año pues se ha puesto dentro, el año pasado se incluyó al final y este año lo hemos incluido desde el principio. De 0 a 3 años tendrían un patinete muy pequeño, de 4 a 7 la bicicleta, de 8 a 9 un pack de juego educativo y de 10 a 12 la tablet. Todos los juegos están expuestos aquí en la oficina de turismo. Las cartas para los de 0 a 3 años las rellenarán, imagino, los padres, ¿no? En este caso. Sí, los padres. No se va a mirar tampoco el sorteo y tampoco no, claro. Valora mucho. No importa, ¿no? Sí, lo único que no se puede entregar más de una. Por personas, por claro, niños. Claro, si no, no vea. En fin, sería, habría que entregar nombre, teléfono, que no se olvide para poder contactar con el premiado y el resto, pues la carta, ¿no? A rellenar la edad más. La edad, que es muy importante. Claro. Son los datos que habrá que cumplimentar. Las personas que quieran participar en ese concurso pueden recoger las cartas en la propia oficina de turismo durante estos días 2, 3 y 4, entregarla en horario de mañana, a mediodía, en la Avenida España, que es donde va a estar situado el cartero real esos días también. Y luego ya, bueno, pues le dará a conocer antes de la cabalgata el premio al ganador para que pueda recogerlo, ¿no? De la mano de los propios Reyes Magos. Exacto, sí. Llamaremos a los afortunados y se entregarán los mismos Reyes Magos justo después de la cabalgata. Se hace la entrega en el ayuntamiento. Avisaríamos a los familiares para que puedan acudir. Y todavía no se pueden recoger el modelo de carta, es a partir del día 2, ¿no me ha dicho? No, el modelo de carta ya está dispuesto, sí, ya sí, se puede retirar en la oficina. Desde la semana pasada tenemos ya los modelos. Ah, bien, bien. Entonces, para que puedan ir adelantando, ¿no?, rellenando esa carta a los pequeños. Sí, que puedan pensar, les dé tiempo. Pueden pasarse por la oficina de turismo para recogerlo. Es una de las actividades de esta Navidad, de este año, con la que colaboréis vosotras desde la Oficina Municipal de Turismo. Y luego, pues también la venta de entrada, como decías antes, de ese espectáculo, La Bella y la Bestia, que ese musical que se va a representar el sábado 4 de enero en el pabellón municipal a partir de las 7 de la tarde. También se pueden adquirir las entradas en la Oficina Municipal de Turismo, entradas que creo que son un precio de 5 euros, ¿puede ser? Sí, son 5, ¿no? 3 euros el menor de 10 años, pensionista y desempleado son 3 euros y adulto 5 euros. El 4 de enero a las 7 de la tarde en el pabellón, el musical de La Bella y la Bestia. Pues hay que dar también esa iniciativa. Pueden adquirir las entradas, como decíamos, en la Oficina Municipal de Turismo. Por lo demás, hemos repasado las visitas turísticas a día de hoy, 30 de diciembre, faltan solo un día para cerrar el año. Hemos conocido además también el trabajo que desempeñáis vosotras y el que habéis desarrollado durante este año 2013. Ya lo único que nos queda mirar, Carmen, si te parece, es al año 2014 y las líneas de actuación que vais a emprender de cara a este próximo año. ¿Cómo se presenta el 2014 en materia turística en Ubrique? Pues bueno, mira, de cara a nuestro trabajo, pues seguiremos, ya estamos mirando, pues eso, a trabajar un poco con algunos sectores de atractivos turísticos, como por ejemplo la gastronomía. Hemos estado mirando a ver alguna ruta que se pueda realizar a principios de mes, a principios de año. Y después pues iremos siguiendo alguna serie de líneas, igual que este año anterior, que este 2013, y aparte pues algunos proyectos que intentaremos sacar adelante en este año 2014, ¿no? Sí. Intentaremos pues que eso, que las cifras pues sean siempre positivas y que sí, vayan en aumento, ¿no? Uh-huh. Pues el objetivo principal, ¿no?, en cualquier caso, que se plantea por parte de la Oficina Municipal de Turismo para seguir trabajando en materia turística de cara a este año 2014. Antes de marcharnos, una duda que nos llega, Carmen, si te parece, vamos a solucionarla a través de un oyente, una madre, que bueno, es sobre el tema de las cartas de los niños. Esto siempre genera muchas dudas, ¿no? Por eso te he preguntado tanto e insistido. Las cartas están desde la semana pasada en la Oficina de Turismo, se pueden recoger, pero estas cartas no han estado en los colegios, ni los colegios han entregado a la oficina, ¿o sí ha habido algo ahí? Es verdad, cierto. Sí, ¿no? Se han repartido también en los colegios. ¿Qué valen esas cartas entonces? Esas son las cartas, sí. Vale. Se repartieron también en los colegios. Antes de que. Antes de las vacaciones de Navidad, sí, cierto. Uh-huh. Ese dato no lo tenía. No lo recordaba, pero vale. Se han repartido en los colegios y aquí también las tenemos. Son una carta que, bueno, que tiene la silueta de los Reyes Magos y viene, pues, para que puedan escribirlo. Los regalos, los deseos de los niños y luego el nombre, apellido, teléfono, edad. Además, allí en la parte de abajo pone que organiza la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Es el modelo de carta. Uh-huh. Y sí que los colegios le han entregado esas cartas a la Oficina de Turismo, ¿no? Lo que quería saber esta madre, vamos. Esos colegios, no, el Ayuntamiento los ha entregado directamente a los colegios. Y esa carta es la que tienen que entregar cartero real. Ah, bien, que la carta no la entrega el colegio a la Oficina de Turismo ni nada de eso. La carta la tienen que entregar los niños al cartero real. Vale, vale. Los días 2, 3, 4, de 12 a 2. O sea, que esta oyente en particular, si no tiene la carta al niño en la casa, que vaya a la Oficina de Turismo y la recoja, porque si no, no la va a tener. Exacto. Eso. Nos quedamos con esa duda también solucionada, ¿no?, que nos plantea un oyente en este caso. De acuerdo. Bueno, pues son todas las novedades y el trabajo que se desempeñan, como decíamos, por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Con estos datos nos queríamos quedar también dentro del tiempo de la actualidad local y agradecemos a Carmen Maza, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, que nos haya acompañado en la mañana de este lunes 30 de diciembre. Carmen, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Yo esperamos que, bueno, para cuando termine el año, pues hacer ese balance por meses, por procedencia. Sí. Cerrar todo el año 2013 y, bueno, pues desearos felices fiestas y feliz año 2014. Igualmente, feliz año, Carmen. Muchas gracias. Hasta pronto.